Otra vez verás que el mundo será canción, silencio que oirás con su dulce voz. Llamándome estás, lo sabes muy bien. Esta noche ves que nada es igual. Después de oírme decir que he encontrado al fin mi sueño de amor, cantando está tu corazón, porque aprendió a vivir tan cerca de mí y hoy canta feliz. Amor.